¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema que todo médico general, sobre todo si se está preparando para un examen importante, tiene que dominar. Uf, sí, un tema clave. Hablaremos de un grupo de padecimientos que, aunque son súper comunes, a veces se confunden en la consulta: las patologías perianales. Así es. Vamos a analizar las cuatro grandes: enfermedad hemorroidal, fisura, absceso y fístula anal. La misión aquí es ir más allá de la memoria y, entender la lógica detrás de cada una. Claro. Porque un paciente llega con dolor o con sangrado y nuestro trabajo es, pues, armar el rompecabezas con las pistas que nos da. Exacto, un rompecabezas clínico. Y para resolverlo, tenemos un plan. Para cada patología, vamos a explorar la definición, los factores de riesgo, el cuadro clínico, o sea, lo que nos cuenta el paciente. También cómo hacemos el diagnóstico, las opciones de tratamiento. Y para amarrar todo, un caso clínico clásico, de esos que seguro aparecen en el examen. ¿Listos? Empecemos con la más famosa de todas. La enfermedad hemorroidal. Justo esa. Ok, vamos a desempacar esto. Siempre oímos hablar de hemorroides, pero, a ver, ¿qué son exactamente? ¿Es algo que nos sale o es algo que ya tenemos y se complica? Esa es la pregunta clave y el primer concepto que hay que aclarar. Todos tenemos hemorroides. ¡Todos! Todos. Son estructuras completamente normales, como unos cojinetes de tejido vascular que están en el canal anal, y que de hecho son importantísimas. ¿Para qué sirven? Ayudan a la continencia fina, a ese sello final para gases y líquidos. El problema no son las hemorroides, sino la enfermedad hemorroidal. Ah, o sea que la enfermedad es cuando estas estructuras normales empiezan a, como dicen, dar lata. ¿Y qué pasa exactamente? Precisamente, la enfermedad ocurre cuando estos cojinetes se deslizan hacia abajo, prolapsan. Imagina que están sostenidos por un pequeño músculo, el músculo de Treitz. ¿Ok? Cuando ese soporte se debilita y la presión aumenta, pues los cojinetes se van para abajo. Eso es lo que causa los síntomas. Entendido. ¿Y qué nos pone en riesgo de que eso pase? Me imagino que el clásico estreñimiento es el villano número uno. Es el principal, sin duda. Tanto el estreñimiento como la diarrea crónica. Cualquier cosa que nos haga pujar o pasar mucho tiempo en el inodoro aumenta la presión allá abajo. Claro. Y a eso súmale factores como el embarazo, por la presión del útero, la predisposición genética, que siempre juega un papel, y hasta ciertas profesiones. ¿Cómo cuáles? El paciente que pasa 8 horas al día sentado en una oficina tiene más riesgo. Claro, la estasis venosa. Ahora vámonos a la consulta. ¿Qué es lo que el paciente va a contar? ¿Cuál es la queja principal? El síntoma cardinal, el que casi nunca falta, es la rectorragia, pero es muy específica. A ver. Es un sangrado rojo brillante, fresco, que el paciente ve en el papel higiénico o como gotas en el inodoro después de evacuar. No es sangre mezclada con las heces. Entiendo. ¿Algo más? Además, puede sentir una masa que se sale, comezón por la humedad, y aquí un punto de oro para el diferencial. ¿Cuál? Generalmente, las hemorroides internas no duelen. El dolor agudo y severo aparece si una hemorroide externa se trombosa. Ese punto sobre el dolor es crucial. Y para ponerle orden al diagnóstico está la famosa clasificación por grados. En la práctica, ¿qué tan importante es dominarla? Es fundamental, porque el tratamiento depende directamente de ella. Y es muy lógica, mira, grado 1. Están ahí. Sangran, pero no se salen. No prolapsan. Sencillo. Grado 2. Se salen al evacuar, pero regresan a su lugar solitas. Se reducen espontáneamente. Exacto. Grado 3. Se salen al evacuar y el paciente tiene que empujarlas manualmente para adentro. Y grado 4, pues esas están afuera todo el tiempo. Es un prolapso que ya no se puede reducir. Perfectamente claro. ¿Y cómo lo confirmamos? ¿Basta con lo que nos cuentan? La historia clínica es en 80% del trabajo. ¿Y el otro 20%? La exploración física. Con el paciente en posición de SIMS, podemos ver las de grado 2, 3 y 4. Para las de grado 1 que no se ven, la anoscopía es el siguiente paso. Ese es el estándar de oro. Una buena plática y una buena exploración. Ok, ya tenemos el grado. Ahora, ¿cómo lo tratamos? ¿Es una receta de cocina o depende de más factores? El tratamiento es escalonado. Para grados 1 y 2, casi siempre empezamos con manejo conservador. ¿Qué incluye eso? Y esto es clave. Dieta alta en fibra, de 25 a 38 gramos al día, muchos líquidos y baños de asiento con agua tibia para relajar la zona. ¿Y medicamentos? Si hay una crisis aguda, los fármacos como la hidrosmina ayudan mucho. Si eso no funciona, o para un grado 3, el siguiente paso es la ligadura con banda elástica. Es un procedimiento de consultorio súper efectivo. ¿Y la cirugía? ¿Cuándo pensamos en mandar al paciente al quirófano? La cirugía, la hemorroidectomía, se reserva para los grados 3 y 4 que no responden a nada más o que son muy sintomáticos. El último recurso. Es el último recurso porque, aunque es muy efectiva, la recuperación puede ser dolorosa. Perfecto. Aterricémoslo con un caso. Llega a la consulta un contador de 45 años. Te dice que lleva meses notando sangre roja y brillante en el papel. No le duele, pero siente una bolita que se sale cuando va al baño y que él mismo tiene que reintroducir. Ese es un caso del libro de hemorroides internas grado 3. Clásico. Es el típico paciente que llega preocupado, a veces pensando en algo peor por el sangrado. Lo primero es tranquilizarlo, explicarle que el manejo inicial es tan sencillo como ajustar la dieta y los hábitos. ¿Y si no mejora? Si con eso no mejora, le propondríamos una ligadura con banda elástica, mucho antes de pensar en una cirugía. Entendido. Entonces, en este caso, la clave es sangrado y prolapso sin dolor. Pero mencionaste que el dolor solo aparece si hay trombosis. Eso me lleva a pensar, ¿qué pasa cuando el dolor es el síntoma principal desde el inicio? Ah, buena pregunta. Cuando no es una complicación, sino la queja número uno. Ahí es donde entra la fisura anal, ¿cierto? Exactamente. Cambiamos de escenario por completo. Si un paciente te dice que ir al baño es una tortura, que el dolor es insoportable, tu primera sospecha debe ser una fisura anal. ¿Qué es literalmente? Un desgarro. Una úlcera lineal en la piel del ano, el anodermo. Y cuando se vuelve crónica, de más de 6 semanas, aparece algo que siempre preguntan en los exámenes. La tríada de Brody. ¿Qué es y por qué es tan importante? Es importante porque es un signo visual de cronicidad. Te dice que el problema no es de ayer. Ok. La tríada consiste en tres cosas. En el borde de adentro de la fisura, una papila anal que crece, como una bolita, una papila hipertrófica. Ajá. En el borde de afuera, un pliegue de piel llamado colgajo centinela. Y en el fondo de la herida, lo más impresionante, es que a veces se ven las fibras blanquecinas del músculo del esfínter anal interno. Vaya, eso suena bastante severo. El hecho de que se puedan ver las fibras del músculo debe ser un indicador visual muy potente de que ya no es una simple herida, sino un problema más profundo. Totalmente. Y la localización de esta herida nos da pistas. Muchísimas. Es una de las claves diagnósticas más importantes. El 90% de las fisuras por estreñimiento aparecen en la línea media posterior. ¿Y en otros lados? En las mujeres, a veces se ven en la línea media anterior, por el trauma del parto. Pero aquí viene la bandera roja. La alerta. Aguas. Si encuentras una fisura lateral, o varias fisuras, o una que no duele, tienes que pensar en otra cosa. Hay que descartar enfermedad de Crohn, sífilis, VIH o hasta un cáncer. El cuadro clínico parece inconfundible entonces. Totalmente. El paciente describe un dolor agudo desgarrante, como si pasara un vidrio roto durante la defecación. ¡Qué descripción! Pero lo más característico es el dolor que viene después. Un ardor o espasmo que puede durar horas y que le arruina el día. Puede haber un poco de sangrado rojo brillante, pero la historia está dominada por el dolor. Si el paciente tiene tanto dolor, me imagino que la exploración es un reto. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico sin torturarlo? Con mucha delicadeza. El diagnóstico es visual. Con solo separar suavemente los glúteos, casi siempre puedes ver el desgarro. ¿Y el tacto rectal? Y aquí va una regla de oro. Nunca hagas un tacto rectal en la primera consulta si sospechas una fisura aguda. Ese es necesariamente cruel y no aporta nada. Primero se trata el dolor. Muy buen punto. ¿Y cómo tratamos ese dolor? ¿También empezamos de forma conservadora? Sí, el objetivo es romper el círculo vicioso de dolor, espasmo, estreñimiento. ¿Cómo? Durante al menos 6 semanas el manejo es con ablandadores de heces, mucha agua, baños de asiento y analgésicos. Si eso no es suficiente, el tratamiento farmacológico de primera línea es una crema de diltiazema al 2%. Que relaje el esfínter. Exacto, y permite que la fisura cicatrice. Para los casos que no responden a nada, el estándar de oro quirúrgico es la esfinterotomía lateral interna, que es un corte muy preciso en el esfínter para relajarlo permanentemente. Pongámosle cara a esto. Una mujer de 32 años que tuvo su primer hijo hace 6 meses. Describe un dolor brutal con cada evacuación, como vidrio roto. seguido de un ardor que la deja sin poder sentarse por 2 o 3 horas. Es la presentación de manual de una fisura anal aguda, probablemente posterior. ¿La causa? Casi seguro el trauma del parto y el estreñimiento posparto. El manejo es conservador, con la meta de ablandar las heces para que la herida pueda sanar sola. La mayoría de estos casos se resuelven sin necesidad de llegar a la cirugía. Ok, entonces ya cubrimos el sangrado sin dolor y el dolor post-defecación. Pero, ¿qué pasa con un dolor que no está ligado a ir al baño? ¡Uf! Ese es otro mundo. ¿Un dolor que es agudo, constante, pulsátil y que empeora con las horas? ¿Quizá hasta con fiebre? Ahí estamos entrando al territorio de la infección. Estás describiendo perfectamente un absceso anal. ¿Qué es? Es una colección de pus, una infección localizada. La causa más común es que una de las pequeñas glándulas que tenemos en el canal anal se tape, se infecte y forme pus. ¿Y hay lugares típicos donde se forman estos abscesos? Sí, y la localización es importante. El más común, por mucho, es el perianal, justo al lado del ano, representa el 60%. ¿Y el resto? Le sigue el isquiorrectal, que es más profundo, en el tejido graso de la nalga. Este último es más engañoso, porque a veces la piel se ve normal, pero el paciente tiene un dolor profundo y severo. ¿Y qué factores de riesgo nos deben hacer pensar en un absceso? Malos hábitos de higiene, sedentarismo, pero sobre todo condiciones que bajan las defensas. Por ejemplo, un paciente con diabetes mal controlada, con enfermedad de Crohn o VIH, tiene un riesgo mucho más alto. La presentación clínica suena bastante aparatosa. ¿Lo es? Es un cuadro de inicio súbito. El paciente te dice, hace 2 días empecé con una molestia y ahora no me puedo ni sentar. ¿Y a la exploración? Ves una masa, el clásico chichón rojo, caliente, indurado y extremadamente doloroso a la palpación. A veces hasta se siente que tiene líquido adentro. Y no es raro que venga acompañado de fiebre y escalofríos. Signos de infección sistémica. Exacto. El diagnóstico parece muy directo, muy clínico. Lo es. El estándar de oro es lo que ves y lo que te cuenta el paciente. Los estudios de imagen como el ultrasonido o la tomografía se reservan para casos donde sospechas un absceso profundo que no es obvio en la exploración. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál es el pilar? Drenaje, drenaje y drenaje. Inmediato. Es una urgencia. Es una urgencia quirúrgica. La frase clave es, donde hay pus, hay que evacuarla. Los abscesos superficiales a veces se pueden drenar en urgencias con anestesia local, pero los más profundos necesitan quirófano. ¿Y los antibióticos? Buen punto. No son el tratamiento principal. Tienen poca penetración en el absceso. Se usan solo en pacientes de alto riesgo como los diabéticos o inmunodeprimidos, pero siempre acompañando al drenaje, nunca como sustituto. Resumamos con un caso. Un hombre de 50 años con diabetes mal controlada llega a urgencias. Se queja de un dolor anal pulsátil que empezó hace 48 horas. Tiene 38.5 de fiebre y, al explorarlo, ves una masa roja, caliente y muy dolorosa junto al ano. Un absceso perianal de libro. La acción inmediata es llevarlo a quirófano para drenarlo. No hay que esperar. Y por ser diabético... Por su condición de diabético, a él sí le iniciaríamos tratamiento antibiótico junto con la cirugía para prevenir que la infección se extienda. Muy claro. Y este caso nos da el puente perfecto para nuestra última patología. ¿Qué pasa después de drenar un absceso? A veces el problema no termina ahí, ¿verdad? Exacto. El drenaje resuelve la urgencia, la infección aguda, pero en aproximadamente 1/3 de los pacientes queda una secuela crónica, la fístula anal. ¿Es la evolución natural? En muchos casos sí. Es la evolución natural de muchos abscesos. ¿Y qué es una fístula en términos sencillos? Es un túnel, un conducto normal que comunica el interior del canal anal, donde se originó la infección en la glándula, con la piel de afuera. O sea, ¿un caminito? Ándale. Imagina un trayecto que va desde un orificio interno a un orificio externo. Ese túnel se mantiene abierto e infectado. Entonces el cuadro clínico ya no es de dolor agudo, sino algo más crónico y molesto. Justo. Es una condición mucho más sutil. El síntoma principal es la supuración. El paciente se queja de que mancha la ropa interior constantemente con un líquido purulento o seroso. ¿Y el dolor? O solo una molestia leve. El dolor reaparece si el orificio externo se cierra. El pus se acumula y se forma un nuevo absceso. Para el diagnóstico, he oído de una herramienta muy útil. Casi una regla mnemotécnica para predecir el camino de ese túnel. La regla de Goodsall. Es una joya de semiología clásica y súper útil. Imagina que trazas una línea horizontal que divide el ano en una mitad anterior y una posterior. Ok, lo visualizo. La regla dice, si el orificio externo está en la mitad anterior, el trayecto de la fístula será recto como un radio de bicicleta hacia el canal anal. ¿Y si está atrás? Si el orificio está en la mitad posterior, el trayecto será curvo como una herradura y su orificio interno estará en la línea media posterior. Te da un mapa mental antes de cualquier estudio. ¡Eso es fascinante! ¿Y el tratamiento? Si es un túnel, supongo que la única solución es cerrarlo o eliminarlo. Correcto. El tratamiento es siempre quirúrgico. No hay crema o pastilla que cierre una fístula. ¿Y cuál es el reto? El gran reto de la cirugía es doble. Eliminar por completo el trayecto fistuloso para que no vuelva a aparecer y, lo más importante, hacerlo sin dañar los músculos del esfínter para preservar la continencia. Y para eso existen diferentes técnicas, ¿no? Exacto. Para fístulas simples y superficiales, se puede hacer una fistulotomía, que es básicamente abrir el túnel y dejar que cicatrice desde abajo. Pero para fístulas complejas... Las que atraviesan mucho músculo. Esas mismas. Se usan técnicas más avanzadas para proteger el esfínter, como colocar un setón, que es un hilo que se deja en el trayecto para drenar y guiar la cicatrización, o crear colgajos de tejido para cerrar el orificio interno. Cerremos con el caso final. Un paciente de 40 años. Te cuenta que hace 3 meses le drenaron un absceso perianal. La herida grande ya cerró, pero desde entonces nota una mancha constante de pus en su ropa interior, que sale de un pequeño orificio en la piel, cerca de la cicatriz. No tiene dolor, solo esa supuración intermitente. Esa es la historia clásica de una fístula anal que se formó después de un absceso. El diagnóstico es clínico. Y la regla de Goodsall nos ayuda. Nos ayudaría a predecir hacia dónde va el trayecto. Y el siguiente paso es referirlo con un coloproctólogo para planear la cirugía. El objetivo será erradicar ese túnel de una vez por todas, pero cuidando al máximo la función del esfínter. Bien, creo que hemos armado el rompecabezas. A modo de resumen rápido para fijar ideas. Si pensamos en hemorroides, la palabra clave es sangrado o prolapso, usualmente sin dolor. Correcto. Para fisura, la palabra es dolor, un dolor extremo post-defecación. Sin duda. Para absceso, es dolor agudo, constante, con una masa inflamatoria y signos de infección. Y para fístula, la clave es supuración crónica. ¡Perfecto! No podría decirlo mejor. Y en todas ellas, el pilar es una historia clínica bien dirigida y una exploración física cuidadosa y gentil. Esos dos elementos resuelven el 90% de los diagnósticos en la atención primaria. Para terminar, y como siempre, dejamos una idea para la reflexión. Muchas de estas condiciones cursan con sangrado rectal. En un paciente joven con un cuadro clarísimo de hemorroides, a veces nos quedamos tranquilos. La pregunta es, ¿cuál debería ser nuestro umbral o protocolo personal para decidir que, a pesar del diagnóstico obvio, es indispensable una colonoscopia para descartar algo más grave como un cáncer colorrectal? ¿La edad, los antecedentes, la persistencia de los síntomas? Es algo sobre lo que todo médico debe reflexionar.